vacilen y vayan buscando su pareja sin temor. El Charleston, el Charleston, se baila así, se baila así. El Charleston, el Charleston, se gira así, se gira así. Por eso yo quiero que aprendas los pasos, minera, con sabor, moviendo tu cuerpo a un lado y a otro, preciso y al compás.